sol. Perdidamente te entregué mi amor. Aquella tarde yo te vi llorar mientras me decías no te de olvidar. Y volamos al cielo los dos, embriagados, ardientes de pasión. Y soñamos un mundo mejor aquella tarde que caía el sol. Sol, perdidamente te entregué mi amor.